en Honduras. Para el analista Joaquín Mejía, la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, podría ser aprovechada por los grupos de poder en Honduras para acelerar la salida del país de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Yolani Pérez desde Radio Progreso con el reporte. Saludos cordiales, amigos, amigas que nos están acompañando a través del noticiero Voces Nuestras. Precisamente, Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, asegura que el anuncio realizado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala refleja el retroceso democrático que hay en la región. Mejía dice que esta decisión sería aprovechada por los grupos de poder en Honduras para acelerar la salida del país de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que está pasando en Guatemala refleja el retroceso democrático que hay en la región. Después de varios años de que las incipientes democracias centroamericanas, después de guerras civiles, parecían que iban a ir avanzando y que se podían consolidar, pero ahora lo que hemos visto cómo la impunidad y la corrupción ha permeado todos los espacios del Estado, y el Estado como tal ha sido capturado o ha sido raptado por una élite económica y política que no quiere dejar ninguna posibilidad de que esta situación se pueda acabar. En ese sentido, la decisión del presidente guatemalteco de no renovar el convenio con Naciones Unidas para que la Comisión Internacional contra la Impunidad continúe con su trabajo, también refleja el miedo que tienen los corruptos de ser investigados, de ser sancionados, porque hay que recordar que Jimmy Morales en este momento se mantiene en el poder gracias al control que tiene en el Congreso Nacional y que está evitando que se le plantee un antejuicio y pueda ser procesado por todas las investigaciones sobre corrupción que la CICIG ha ido desarrollando alrededor de la figura presidencial. Esta situación, ¿qué repercusión podría tener en el país para la MASI en vista de que hay un recurso de inconstitucionalidad contra este organismo? Bueno, hay que recordar que la diferencia entre Honduras, entre la CICIG y la MASI, es que, en primer lugar, la CICIG tiene más dientes y tiene más años de trabajo en Guatemala y que ha dado resultados inmediatos. En el caso de la MASI, hay que recordar que es un poco más débil, no tiene la capacidad para investigar de manera unilateral, sino que tiene que hacerlo a través de la UFESIC, que es la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad. Y si bien ha avanzado en cierta medida para la lucha contra la corrupción, se ha topado con un poder judicial que no ha sido depurado y que sigue siendo controlado por las estructuras de poder en el país. En ese sentido, esto, lo que pasa en Guatemala, lo único que hace es darle mayor alas a los sectores hondureños que están interesados en que la MASI no funcione y que se largue, porque sienten temor alrededor de las investigaciones que se están haciendo contra la corrupción. ¿Y qué hacer como ciudadanos y ciudadanas para acompañar ese pequeño trabajo que se ha hecho en algunos sentidos en la MASI en el país? La verdad es que uno debería de plantearse o uno se cuestiona cómo es posible que un país como Honduras, con graves evidencias de corrupción de la élite política y económica, la ciudadanía todavía no hayamos tomado las calles de manera pacífica para la lucha contra la corrupción. Si bien ya lo hizo la convergencia contra el continuismo, creo que es necesario que nos replanteemos como movimientos sociales que la corrupción y la impunidad son como un cáncer y son la fuente de donde emanan todos los males que tiene Honduras. Si no acabamos con la corrupción y la impunidad, si no acabamos con los corruptos y las corruptas, entonces va a ser muy poco lo que podemos lograr para fortalecer o para tener algún día un país democrático. Escuchamos las reacciones del doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía analizando las repercusiones que traerá la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en países como Honduras. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez.